llegarais a nombrar a una mujer rara en la cama, pondría acaso como ejemplo a la perversa Leonor. Solo la excita lo textil, lo más sedoso de la gama, rasos satenes, terciopelos, lo mejor de lo mejor. Es una cosa que me llena de estupor esa pasión por lo textil de Leonor. Esa pasión por lo textil de Leonor, que al cielo clama. ¿Pero qué hace? Me diréis, dibújanos un panorama. De ningún modo quiero yo menoscabar vuestro pudor con el retrato de actitudes nada propias de una dama, y que son tela marinera y un baldón sobre mi honor. Es una cosa que me llena de estupor lo que le gusta más de mí a Leonor. Lo que le gusta más de mí a Leonor es mi pijama. Tengo uno azul que es de moiré, y al verlo su pasión se inflama. Quítatelo, quítatelo, que voy de vuelo hacia el amor. Y me lo arranca y ve mi piel, que es buena piel, que aún no es mojama. Pero desdeña mi epidermis y mi tacto y mi sabor. Es una cosa que me llena de estupor lo que se hace con la prenda, Leonor. Lo que se hace con la prenda, Leonor. Y cómo brama. Y yo le imploro, le suplico, llego incluso al melodrama. Eso mismito, házmelo a mí, algo de caso, por favor. Pero aplacado su furor, se pone a hacer un crucigrama. Y yo me enfrío y me resfrío y necesito un cobertor. Es una cosa que me llena de estupor cuando le quito aquel guiñapo a Leonor. Cuando le quito aquel guiñapo a Leonor, me lo reclama. Tiene manías cada cual, las tiene el mismo Dalai Lama. Y está muy bien la variedad que hay en la viña del Señor. Confesaré, por no ocultaros el reverso de la trama, que algunas veces acaricio y mimo su ropa interior. Es una cosa que me llena de estupor. ¿Por qué no alcanzo lo que alcanza Leonor? Que si alcanzara lo que alcanza Leonor, canela en rama.